clásico es amarte desde Radio Felicidad. Estás en medio del tránsito, del tráfico. Te mando un abrazo bien fuerte desde Radio Felicidad y te quiero contar. ¿Sabes? Los sueños se cumplen. Depende mucho de nuestras decisiones, de qué estamos hechos realmente. Y un ejemplo de que los sueños se cumplen, ¿sabes? Es este gran espectáculo del año. Justamente se llama Los Sueños Se Cumplen. Tony Zúcar, en el Estadio Nacional, este artista peruano, ganador del Grammy americano, se presentará este 13 de diciembre con grandes invitados internacionales y la emoción de una gran orquesta. Así que las entradas están a la venta. Los sueños se cumplen y así que vamos a decirlo siempre así, con toda la música de Radio Felicidad y de Tony Zúcar con este espectáculo increíble. Un abrazo para toda la familia Zúcar, para todos los oyentes de Radio Felicidad que también se van a apuntar ahí para este gran concierto. Gracias, Tony Zúcar. ¿Cómo es tu Radio Felicidad? Lo más viral de las redes. Memes, tema del día, leyendas urbanas. Esto es Yo Opino en Radio Felicidad. Me siento bien. ¿Qué se ha hecho viral? Ceviche del Papa gana concurso. La Plaza Pedro Risgallo en Lince. Ah, así. Ah, cerca, ahí en mi casa. Muy bien, ya. ¿Qué pasó? Yo no estaba enterada, imagínate. Bueno, se llenó de sabor con un concurso de cevicheros. Esto fue sábado, sí lo vi. Que tuvo en competencia 20 restaurantes del distrito. El público disfrutó el plato bandera con la sazón de expertos cocineros. Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, además también Perú se llena de oro. Se realizó en el Callao con los mejores de 25 países en Panamericano de ajedrez. Talentos peruanos hicieron brillar al Perú con varias medallas de oro, plata y bronce en este Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2025. Hay buenas noticias, ¿no? No todo es malo. Estoy acompañando. Mi nombre es Rose Valdés. Mientras vas manejando, estás en casita, de repente ya descansando, cenando en algún restaurante. No, ni en ningún restaurante, en mi casa. Ay, mejor. Por eso voy a perder la cabeza por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor. Somos tu Radio Felicidad. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos.